¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, 24 de agosto, ya pues a una semana de que se acabe el mes de agosto, uno de los meses que tradicionalmente pues son más activos en tormentas y huracanes. Han estado algunas lluvias fuertes, pero la verdad llevamos una temporada bastante tranquila, por lo menos con lo que respecta a Yucatán. Pero hay que estar informados. Este fin de semana no hay nada de qué preocuparse, exceptuando las lluvias tradicionales vespertinas que nos llegan a caer buenos aguaceros. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5008 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión, y en la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Olivera, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien y pues listos para disfrutar el sabadito y el dominguito, fin de semana. Y pues como tú dices, Robert, despejado el clima, sin ninguna amenaza. Por supuesto que habrán las lluvias locales, como lo hubo esta semana, que de veras cayó una lluvia, pero un ventarrón terrible. Pues sí, las tormentas se dejan venir, ¿no? Pero bueno, que se forman aquí arribita en Yucatán. Pero bueno, pues ya sabes que sobre aquí todo arribita. Aquí arribita. Pues, acostumbras a decir aquí arribita. Bueno. Pues sí. Y bueno, aquí lo bueno es que los vientos pues son muy fuertes y dura poco la lluvia. O sea, es un rato nada más realmente. Pues sí, porque no hay nada que detenga la nube, ¿no? La Pues ya nube sigue. Así es, y ya sigue su su camino. Pero bueno, gracias, Laura. Antes de iniciar con el tema de esta tarde, bienvenidos a Century 21 Grupo Oro más ME, una nueva entrega de la reconocida agencia inmobiliaria. Y miren que Century 21, pues sé que está en más de 120 países. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Con una sólida trayectoria global y un equipo de profesionales capacitados y certificados, nos dedicamos a brindarle asesoría integral y soluciones a la medida para todas tus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta. La verdad que nuestros asesores inmobiliarios están comprometidos a brindarte el mejor servicio, y eso incluye ir más allá de lo esperado en cada paso del camino. Aquí encontrarás un compañero de confianza en tu viaje hacia el hogar perfecto. Amigos, la verdad son verdaderos profesionales nuestros amigos de Century 21 Grupo Oro más ME, un lugar donde tus sueños de hogar se hacen realidad. Comuníquese con ellos, le voy a dar el teléfono 9992-269789 o al 9992-269790, o escríbeles contacto arroba c21grupoorome.com. Ellos se encuentran allá en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center. Unas instalaciones de primer mundo, formidables, muy acogedoras, para que los visite y lo van a atender, créame, con mucho profesionalismo. Búsquelos también en las redes sociales, Grupo Oro ME en Facebook o C21 Grupo Oro ME en Instagram, TikTok, YouTube y en X. Y también escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios, que vienen normalmente a platicar con ustedes este tema inmobiliario tan importante, sobre todo aquí en Mérida, con este boom inmobiliario que tenemos. Bueno, el boom lo tenemos desde hace varios años y gracias a Dios, Mérida sigue creciendo favorablemente en el sector inmobiliario. Así es de que Century 21 Grupo Oro más ME. Y bueno, regresamos aquí con Laura Alcalá para iniciar con el tema, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, continuando el tema que tuvimos ayer viernes de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, pues aquí la gran pregunta es cómo podemos asegurar que estos objetivos, los ODS, pues tengan éxito, ¿sí? Entonces, pues lo que se menciona acá es que la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes de septiembre es especialmente relevante por el aniversario que celebra y por ser un hito en la agenda de desarrollo global. Al repasar estos 70 años de las Naciones Unidas, encontramos muchas imperfecciones, que es lo que comentamos ayer, ¿sí? Momentos en los que ha permanecido inactiva, ¿sí? O en los que su actuación no ha estado a la altura de lo esperable. Fíjate, interesante, y quien dice esto es quien escribió este artículo, que es Javier Solana. Es ex secretario general de la OTAN y ex ministro de Relaciones Exteriores de España. Y bueno, pues es una crítica interesante a la ONU, sobre todo en específico a estos objetivos de desarrollo sustentable, porque no han tenido el impacto o no los nosotros a nivel empresa no los hemos adoptado para que verdaderamente tengamos un impacto. Sin embargo, dice, en algunos ámbitos su labor ha sido formidable. Ha logrado comprometer a los actores internacionales con objetivos globales, como es el caso del desarrollo. Pues sí, ahí las Naciones Unidas pues tienen una relevancia importantísima. Nos dice, en el año 2000, las Naciones Unidas aprobaron una agenda de desarrollo con el objetivo de dedicar todos sus esfuerzos a que ninguna persona sufriera las consecuencias de la extrema pobreza, que creo que ese objetivo, que es el número uno, pues por ejemplo, en China han tenido mucho éxito, han sacado a millones de chinos de la pobreza y en otros países, cosa que lamentablemente en México, aunque nos mienten porque nos dicen que sí, redujeron la pobreza, pero pues no es cierto, la pobreza hasta aumentó, ¿no? Pues no sé, no sé si tengas a la mano los datos específicos. De alguna manera yo creo que pues este apoyo universal sí ha minimizado o ha disminuido un poco la pobreza. Creo, no lo sé. Pues tú tienes los datos, pues ya lo dirás. Bueno, ellos dicen que disminuyeron en 5 millones los pobres de este Recuerda que país. aquí no estamos hablando de pobreza, estamos hablando de pobreza extrema. Bueno, la pobreza extrema Extrema. en Hay una este gran país, diferencia. sí, en este país aumentó. La La extrema. extrema, en lugar de disminuir. Pues eso es grave. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, los lugares marginados, que son, no sé, Es en que los no les límites llegó de las nada. límites de las ciudades, que no tienen tecnología, que no tienen ni siquiera No tienen ni ni luz. carretera, no tienen ni luz y por supuesto no tienen agua potable. Entonces, pues sí, ahí ha quedado un desamparo completo, pues es gente que creo que ni tiene una identificación, No, bueno, probablemente oye, ni no, tiene pero una la historia de nacimiento. inseguridad, ¿no? La inseguridad, pues ve lo que está pasando en Chiapas, ¿no? La gente ahora tiene que huir a Guatemala. ¿Cuándo se ha visto que los mexicanos tengan que huir a Guatemala porque la inseguridad, el crimen organizado no los deja estar en su tierra? Esos no creo que sean logros que haya que Claro. presumir de este gobierno, ¿no? Pero bueno, Ahí en está las la Naciones historia. Unidas. Y que se constata de acuerdo a las noticias y lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, aquí nos di, bueno, vamos a un corte comercial, si me lo permites, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Yo sé que muchos a esta hora pues están saliendo de trabajar, los que trabajan en sábado, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana, pero sobre todo a los papás que tienen chiquitines en edad de kinder, primaria o secundaria, les recomiendo que visiten el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Está ubicado en el centro de Mérida, la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrecen planes educativos para kinder, primaria, secundaria y el medio interno. Ya estamos en la recta final, pues ya el lunes arrancan clases a nivel de las escuelas primarias para iniciar este ciclo escolar, y la mejor opción está en Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, que todavía tiene espacios para que usted, amigo papá, vaya a inscribir a sus hijos. Ofrecemos el servicio de medio interno, donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día siguiente, supervisados por expertos, y un comedor donde reciben alimentos adecuados y balanceados. Y pues eso le da la oportunidad a mamá o papá que trabajan hasta en la tarde de estar seguros de que sus hijos continúan aprendiendo y están bien cuidados. Tenemos aulas climatizadas y adaptadas a cada nivel educativo. Para mayor información, comunícate con nosotros al 9991-4376-12. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con usted. ¿Cómo podemos asegurar que los ODS tengan éxito? Y esto nos lo platica Javier Solana, que es exsecretario general de la OTAN y exministro de Relaciones Exteriores de España, y que nos dice desde el año 1990, que es el año de referencia para medir los avances de los objetivos. El número de personas en el mundo que viven en condiciones de pobreza extrema, considerada como disponer de menos de 1,25 dólares al día, se ha reducido en un 33% de 1,926 millones a 836 millones, que eso, pues, es un buen logro de la humanidad, ¿no? Y el mayor progreso ha tenido lugar desde el año 2000. Actualmente, 1,9 billones de personas tienen acceso al agua potable, un 15% más que en 1990. Las tasas de matriculación en enseñanza primaria han ascendido desde un 83% en el año 2000 a un 91% en el año 2015. La mortalidad infantil se ha reducido a más de la mitad y la maternal en un 45%. Desde el año 2000, el número de nuevas infecciones por el virus VIH, el SIDA, han descendido en un 40% y la ayuda oficial al desarrollo por parte de los países desarrollados han aumentado en un 66%. Pues buenas cifras a nivel global, creo yo que pues se va progresando, quizás no a una velocidad como quisiéramos, y pensando pues que estas cifras se han de haber visto más ralentizadas con la pandemia. Lo que es lamentable, pues es de que aquí en México creo que no contribuimos a estas cifras en ningún aspecto. A nivel educativo, por la pandemia, muchos niños ya ni regresaron a la escuela. Con ese sistema educativo que implementó este régimen, que es más ideológico que Educativo. educativo, pues estamos fritos. Pero pues a ver, sigamos con el tema para no enfrascarnos en criticar lo que en México no ha salido bien. Y bueno, pues continuando, pues aquí lo que menciona también, que estas cifras demuestran que con objetivos bien definidos y acciones concretas se puede lograr grandes cambios. Con esta idea se ha diseñado la agenda para que el desarrollo de 2015 al 2030, que se acordó el pasado 2 de agosto y será aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno en la próxima Asamblea General de la ONU, que pues como dice acá, se va a realizar ahorita, el próximo mes en septiembre. Entonces, también menciona, durante su elaboración se ha visto necesario añadir el objetivo de desarrollo humano. El calificativo de sostenible. Pues yo creo que, pues Robert, aquí yo creo que lo importante es, si bien los objetivos, porque hay que recordar cuáles son los objetivos, que me parece muy importante, porque estamos hablando de ellos, pero no los hemos citado. Y entre ellos, pues el primero, pues sí, acabamos de hablar de ese, el fin de la pobreza. El segundo, hambre cero, ¿sí? Ese tampoco se ha logrado, o sea, sí hay gente que todavía se muere de hambre en este mundo, que me parece irónico y lo he dicho muchas veces, porque sí producimos en el mundo la cantidad de alimentos necesarios para toda la humanidad. No solamente sí lo producimos, sino que hay un desperdicio aberrante. Que la verdad sí está mal, porque estamos mal organizados. ¿Cómo es posible que se tiren cultivos completos que porque no cumplieron el certificado de calidad para ser vendidos y son tirados, quemados o acaban para alimentar reses y en lugar de alimentar pues, seres humanos que se están muriendo de hambre, ¿no? Bueno, ese es el punto dos, es hambre cero. El punto tres, la salud y el bienestar. El cuatro, la educación de calidad, ¿sí? El cinco, la igualdad de género, que ese también estamos muy distantes a lograrlo. El seis, que es el agua limpia y saneamiento, otro que también está, sí es alcanzable, pero todavía estamos lejos. Siete, la energía asequible y no contaminante, eso también. Bueno, ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Nueve, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, la alianza para lograr los objetivos. No Pues veo aquí falta. nada del reciclado, debería haber uno del reciclado. Pues sí, pero bueno. pues preocupantes estos temas, ¿no, Roberto? Bueno, preocupantes en el sentido de que pues no estamos logrando lo que se busca, aunque los datos que nos plantea aquí pues son datos que van creciendo, que van a favor, que van en buen camino, pero que tenemos que hacer más todavía. Esto supone que al satisfacer las necesidades de esta generación, no comprometamos el futuro de las próximas, ¿no? Porque, pues nosotros, bueno, yo ya voy de salida, pero las próximas generaciones, pues son las que, pues son las que van a tener que trabajar sobre esto. Para lograr, es imprescindible que todas las personas, todos los países desarrollados y en desarrollo estén obligados por los objetivos. O sea, esa frase creo que es importantísima que la ampliemos y nos hagamos conscientes que tenemos nosotros en nuestra vida particular, profesional y de negocios, incluir estos de objetivos de desarrollo e intentar contribuir, aunque sea en un pedacito, ¿no? La universalidad es la gran novedad de los objetivos, o sea, pues sí, los objetivos están a nivel universal, ¿no? O sea, para todo mundo, en cualquier parte del planeta. Los países desarrollados ya no van a estar implicados en lograr el desarrollo, sino comprometidos. Claro, pues la labor no se va a limitar a destinar un porcentaje de su Producto Interno Bruto para que otros alcancen los objetivos, sino que pues están comprometidos a desarrollar estos, sino que sus propias políticas domésticas van a tener que verse en algunos casos modificadas. Ya me pasé del tiempo. Adiós. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Más de 75 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en el comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Miren, amigos, nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional, conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal capacitado con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Miren los servicios que le ofrece Grupo Aduanal del Valle: despacho aduanal, logística internacional, comercializadora, consignataria de buques, centros de distribución y asesoría legal. La verdad que tome contacto, amigo, sobre todo, pues tantas empresas que están llegando a nuestro Yucatán, pues todos van a tener que traer suministros, maquinaria, equipo. Nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle atendemos todo tipo de industria, desde refacciones pequeñas hasta plantas industriales completas, ofreciendo certeza jurídica, calidad, seguridad y rentabilidad en el servicio. Tome contacto con ellos. Ellos tienen cobertura a nivel nacional y tienen cobertura en sus oficinas de distribución en el Nuevo Laredo, en Texas. La verdad que tienen cobertura muy amplia en oficinas comerciales. Que están bajo allá en Progreso, Yucatán, su corporativo, calle 27, 168A, Centro en Progreso, Yucatán. Déjeme darle su conmutador, teléfono a nivel nacional 9992 488961. Tome contacto con ellos que tienen verdaderamente pues una cobertura que le van a dar un servicio extraordinario. También búsquelos en internet www.gadv.mx o en Google, pregúntele por Grupo Aduanal del Valle. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema, que yo sé que es un tema, pues, borroscoso, pero, bueno, no te gusta el tema, No, pero es importante sí es importante, platicar de nada esto. más que no tan digerible para explicar, o sea, hay que citar lo que aquí dice porque de otra manera nos salimos de contexto. Pero bueno, mira, aquí algo importante de la Organización de las Naciones Unidas, de esta noción de universalidad, ¿sí? Es la que está detrás del surgimiento del régimen internacional de protección de los derechos humanos. Esto sí me parece importante, ¿no? Del impulso a los tribunales internacionales que juzgan las violaciones de los mismos, y esto por encima de la competencia de los jueces nacionales, ¿sí? O la responsabilidad de proteger. Y que esto se fundamenta en la convicción de que todos los seres humanos compartimos la misma dignidad y ninguna frontera o poder nacional puede impedir que se proteja. Esto me parece muy importante. La gran pregunta es, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, ¿Cómo nos están protegiendo? Por ejemplo, otra vez, México, está sucediendo un tema de los derechos humanos terrible, lo acabas de decir, gente que se va de Chiapas a Guatemala, es el colmo. ¿Dónde está ahí la protección del derecho a vivir en tu nación, el derecho a estar en paz en tu casa, que no vengan unos fulanos y que te digan, pues ahora es mía y porque estás cerca de ciertos plantíos o ciertas operaciones? Y te queremos fuera de acá porque ahora es mi territorio, Pues tampoco, sí, o sea. pero eso tiene que ser a través de demandas allá en la Corte Internacional. Y ya hay puestas demandas en la Corte Internacional a este respecto. Eso es seguro. Y bueno, tan funciona este sistema de la Corte Internacional, de la ONU, pues que, por ejemplo, Putin ya tiene orden de aprehensión de la Corte Internacional. Por genocida, por la guerra en Ucrania. Sácalo de Rusia para que se Ah, vaya. bueno, pues oye, no, pues oye. Como el Chipín o como el ¿El Chilimpín qué? o ¿Y qué? ese de Corea del Norte. Dios mío. Ese también debe tener una orden, ¿no? Ah, sí, Porque, seguro también. ¿cómo se llama este Chilimpín? Ya está, se me olvidó su nombre. Pues sí, ahorita te Qué digo el nombre. bárbara. Es que, Pero bueno, te vino bueno, a. es que eres extremista. Tú quieres que ya, pero bueno, pues el fundamento es la convicción de que todos los seres humanos compartimos una misma dignidad. Y yo creo que eso es un logro importantísimo de las Naciones Unidas, ¿no? La anunciación de estos nuevos objetivos como universales demuestra que el desarrollo humano sostenible es un deber que incumbe a todos. O sea, creo que este mensaje es la clave de ampliar nuestra conciencia de que todos somos partícipes en esta condición de proteger el planeta y proteger a la sociedad. Y sobre todo con lo que mencionas, ¿no? Hay países en los que verdaderamente hay que irlos a rescatar porque. Kim Jong-un se llama. Sí, pero bueno, en esta línea, el secretario general de la ONU ha situado la dignidad de las personas en el centro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso me parece a mí sensacional. Ha pedido al Papa Francisco que se dirija a los miembros de la Asamblea General en su próxima reunión para enfatizar el deber de todas las mejoras, de todos mejorar las condiciones de vida de las personas y cuidar el medio ambiente. Yo creo que este llamado, pues es importante, hay que levantar la voz, hay que difundir este tipo de mensajes. Sí, como dices tú, pues que es difícil, ¿no? Pues sí, pues es difícil, pero más difícil si no hablas. Sí, pero en la práctica estamos lejos de verlo. Pero bueno, ok. Sí, me parece muy importante que todas estas palabras estén plasmadas en un escrito, en una ideología que se busca de alguna manera que extender hacia todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, en la práctica lo veo difícil. O por lo menos yo creo, habrá mucha gente que piense como yo, muy poco se palpa, muy poco se ven los resultados. Hablando desde nuestro país, claro, habrán países donde sí se ve, donde sí se percibe, donde sí están muy inmiscuidos los empresarios y el gobierno y todos en conjunto, incluso están coordinados y están colaborando, pero por lo pronto desde aquí, nuestro querido México, no veo mucho de esto, Bueno, pero ahí están los datos que nos dio aquí mismo, o sea, sí se ha avanzado a nivel mundial, ahí están los ah, sí, datos, claro. esos son hechos. Entonces, pues que todavía no te llegue a ti. No quieres Pero decir que no está. claro, pero es que tú no estás en esa condición de que requieras de derechos humanos, ¿o sí? ¿Sí te sientes en esa posición? Pues Al apenas. contrario, nosotros debemos de, en nuestros negocios, implementar estos objetivos de desarrollo sustentable, que es parte de pues de esto que estamos platicando, el difundir estas cosas, es parte de esa responsabilidad social de nuestro programa, amigos. Y bueno, pues nosotros ya llevamos 16 años haciendo esto. Así es de que, pero bueno, interesante la plática. Espero que al final de la conversación te pueda convencer, Laura. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, fin de semana, a disfrutar. Unos días de descanso después. Bueno, ya vamos regresando de vacaciones, ¿no? Yo sé que mucha gente todavía está en las vacaciones, pero pues es el último fin de semana de vacaciones. Y bueno, todo mundo que ya está ahorita a esta hora saliendo de trabajar, porque pues no puede haber unas vacaciones urbanas sin los tacos Villamozón. ¿Ya probó los tacos Villamozón de la Reforma, la auténtica cantina? Pues mire, esta semana es el platillo especial de la semana que nos pone el chef Eliseo. Los tacos Villamozón, que es carne ahumada de temozón, longaniza de Valladolid y chicharra. Así es de que imagínese ese taco, una verdadera delicia. Y solo en la Reforma, la auténtica cantina. Vaya para allá, es el platillo de esta semana. ¿Te gustaría reservar? Márcales al 9994 61 90 86. 9994 61 90 86. Te recordamos que estamos en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a pocos metros de la zona de casinos. Así es de que allá nos vemos, dos como la gente, en la auténtica Reforma. Por supuesto que tienen sus platillos tradicionales de la Reforma, los tacos de suadero, los chamorros al horno, los chiles rellenos. Y bueno, sigue la temporada de chiles en nogada, que también el chef Eliseo hace una verdadera joya de este platillo. Así es de que nos vemos por allá en la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema: ¿cómo podemos asegurar que los objetivos de desarrollo sostenible tengan éxito? Pues en nuestro ámbito, por muy pequeña que sea su empresa, hay que estudiarlos, hay que aplicarlos y hay que meterlos en nuestro contexto, en nuestro trabajo diario, porque es importante este mensaje de cómo los podemos lograr, Laura. Así es, Robert. Y bueno, estos objetivos que menciona como universales demuestran que el desarrollo humano sostenible es un deber que incumbe a todos y que su no consecución tiene efectos directos sobre las condiciones de vida de las personas, especialmente los más pobres, pues como siempre, ¿no? Como diría la pirámide, ¿no? Siempre los que están abajo son los más afectados en Pues cualquier sí, pues sí. situación económica o de mala planeación, etcétera. Y bueno, aquí lo que, bueno, tú ya lo mencionaste, que pidió al Papa Francisco para que, pues, enfatice, ¿no? El deber de todos para mejorar las condiciones de vida de las personas. También habla aquí, pues que para que una agenda tan ambiciosa se traduzca en hechos, tiene que estar acompañada de mecanismos de evaluación. Claro, pues lo que no mides, pues cómo vas a saber si vas avanzando o no. Así es, entonces el borrador de la agenda establece que los procedimientos de seguimiento serán dirigidos por los países para que cada uno pueda establecer sus prioridades en atención a su realidad nacional. Así es. En este punto, los estados tienen que estar especialmente decididos, establecer metas específicas y fechas límites para su cumplimiento. Los mecanismos de rendición de cuentas son claves para que los objetivos de desarrollo realmente comprometan a los actores nacionales. Pues sí, pero si estos mecanismos están, ¿cómo se dice?, maquillados, como sucede en México, pues vamos a estar más distantes de lograr los objetivos. Perdona mi negatividad, pero Bueno, pues sí, pues es. tal vez en México sí, cierto, hicieron un borrador y dijeron, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro. Y en los resultados empiezas a ver que unos dicen el resultado es este y otros dicen que tienen otros datos y el resultado es este otro y que no le hagan caso a los primeros. Entonces, eso crea un conflicto pues ya de por sí es un tema difícil de entender, más todavía cuando se propician esta desinformación, por llamarlo de Pues sí, alguna manera. pero aquí el punto es, hay que quitar ese régimen que te está mintiendo. O sea, Bueno, esa es la así de parte. facilito, así de facilito, claro. Pues digo, no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero pues de lo contrario, estaríamos solo en un ejercicio de concienciación acerca de unos deberes globales. Lo que tenemos que hacer es precisamente esto, difundir. Esa es la misión de este programa, difundir estos temas, hablarlos, que la gente los escuche y ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Y perdóname, no caer en esa posición negativa de que, pues no, aquí no, pues no se hace nada y aquí hay otros datos y aquí, pues no, no, yo te invito a que te hagas consciente y amplíes De que tu no se cumple, conciencia. está bien, de que no se No, cumple. aparte de no caer en la negatividad, ¿no? Sino estar en la parte de sostenibilidad y en la Mira, yo parte. estoy en la parte ¿De qué te De cada uno corresponde hacer? que se Ándale, mire, de eso. cada uno que se mire en un espejo y sepa qué está haciendo y que se apegue a estos objetivos con su pequeño, mediano o grande negocio, que busque la manera de lograr estos objetivos, porque a fin de cuentas esto lo que busca es el bien común para todos. Entonces, el no contaminar, el mejorar la relación, la economía, pagar mejor los sueldos, darle asistencia médica o que tengan su IMSS, los empleados, o sea, hacer las cosas como deben de ser, no porque la ley lo diga, sino porque sabes que estás haciendo lo correcto y estás ayudando. No contaminar, ver dónde pones tus desperdicios, hacer el reciclaje de todo lo que se pueda reciclar. Y como dices, hay varias empresas que lo practican a diario. Bueno, habríamos que ser más las personas que practiquemos esto y no solamente practicarlo, sino invitar a otros a que también lo hagan, Robert. Esa es la posición clara, más Ya ves, positiva, no estoy tan negativa. pues hasta ahorita. Pero bueno, amigos, fácil no es, no va a ser fácil, no seguirá siendo fácil, pero no es imposible. Y depende de cada quien, o sea, cada quien hay que hacernos responsables de nuestros resultados. Porque si nos sentamos a chillar en la banqueta, pues ¿saben qué? Nadie va a venir a sacarte de allí más que tú mismo. Ese es el sentido de pertenencia al que tenemos que practicar y entrenar y decidir que ahí tenemos que vivir. Y bueno, la ONU pues nos facilita el camino poniendo los objetivos, declarándolos universal, juntando a todos los jefes de Estado en la próxima reunión, platicando de estos temas y haciendo compromisos internacionales, pues de que es muy importante que estos objetivos fructifiquen y que puedan hacerse mucho más, con mucho más gente y más países, ¿no? Pues ese es el mensaje, que hay que estar pendiente y hay que adoptarlos, amigos. Yo los invito a que lo hagan. Si no saben cómo, contacten un coach que les podemos ayudar en Fórmula en los Negocios. Estamos disponibles para poderles ayudar en este tema. ¿Cómo ves? ¿Ya? Excelente, Robert. Y bueno, pues amigos, gracias por escucharnos. Ya se acabó el programa. Ya. Ya. Y pues que Ya, tengan gracias a Dios, un ya, feliz ¿verdad? fin de semana. Ya querías que se acabe, ¿verdad? Pues es que sí, es un tema difícil y bueno, y sobre todo la lectura es también muy mecánica. Pero Robert, gracias por tus temas tan muy importantes que todos debemos de conocer y estas reflexiones, por supuesto, que sí, definitivamente las tenemos que saber y tener presentes. Gracias, Robert, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.